Esta historia se llama Alguien con quien compartir la Navidad. La historia dice así. Era la noche anterior a la Navidad. Y durante toda la tarde me dediqué a recordar, reviviendo con cariño Navidades pasadas en compañía de mi familia. En segundo año de la carrera de enfermería y con tan solo 19 años, iba a pasar mi primera fiesta de Navidad lejos de casa. Aunque sabía que algún día tendría que trabajar en estas fechas, nunca pensé que sentiría tanta soledad. Recluida en mi habitación, me acordaba con nostalgia cuando se me hacía agua la boca al oler los aromas de las comidas que preparaba mi mamá, el olor a fruta fresca cuando se preparaba la ensalada de fruta, el clericó y todo lo demás. Todo eso se preparaba con tanto amor. No se oían las habituales risas, ni los portazos, ni el ruido del teléfono. El dormitorio parecía frío y vacío. El olor del desinfectante borró mis recuerdos de las ensaladas de fruta y aquellas voces que retumbaban en la casa. Parada frente al espejo, reflexioné, bueno, yo quería dedicarme a la enfermería, ¿no? Bueno, ya soy casi una enfermera, así que esta es la oportunidad de descubrir cuál es el verdadero espíritu de la Navidad. Decidida a dar lo mejor de mí, me acosté temprano. Estaré en casa para festejar Navidad. Cuenten conmigo. El reloj despertador me hizo oír el toque de Diana y me deslicé para salir de la cama. Salí a la calle y caminé con dificultad en la nieve. Antes de presentarme a cumplir con mi turno en la unidad de cirugía médica, pasé por la cafetería para desayunar. Me estaba preparando para controlar los signos vitales de mi primer paciente cuando me sobresaltó la voz enérgica de alguien que se encontraba a mis espaldas. ¡Feliz Navidad! ¿Quiere algo de la cafetería? Voy para allá, señorita. Me saqué el estetoscopio de los oídos y me di vuelta. Desde la habitación apenas iluminada logré ver a un anciano, panzón, con cabello largo, ciertamente rizado. Él lucía una camisa escocesa, roja, brillante, desprolijamente metida dentro del pantalón del mismo color, unos tiradores gastados y de un rojo furioso parecían ser el único sostén de la parte de abajo del disfraz. Esta imitación un tanto burda de Santa Claus estaba de pie debajo del marco de la puerta a la espera de una respuesta. Lo único que le faltaba era la barba. Al mirar las brillantes luces del pasillo, desde el interior de la habitación oscura, por un instante pensé que estaba soñando. No, gracias, respondí. Acabo de empezar mi turno. Comeré a la hora del almuerzo. Antes de desaparecer por el pasillo, dijo, mi nombre es Jorge. Solo dígame, ¿qué puedo hacer por usted, señorita? Atendí a mis pacientes y Jorge estuvo a mi lado. Lo vi animar a aquellos pacientes que no habían recibido visitas ese día. Cuando llegaron las bandejas, supo quién precisaba ayuda y a quién había que darle de comer. Les leyó cartas y tarjetas a los pacientes cuya visita ya no les permitía ver las letras impresas en el papel. Jorge, un hombre vigoroso, de manos gentiles, siempre estuvo dispuesto a ayudar a sostener, a hacer girar, a acomodar, a levantar a algún paciente. Un mensajero que hizo innumerables viajes hasta la sala de provisiones para satisfacer las necesidades del momento. Jorge también supo en qué situaciones pedir ayuda. Cuando le estaba leyendo una carta a uno de los pacientes, Jorge notó que de repente el paciente comenzó a verse raro y en ese mismísimo instante corrió hasta la enfermería en busca de auxilio. Gracias a ese rápido accionar de este señor Jorge, logramos revertir los efectos de un inminente coma diabético. Era evidente que Jorge, con su espíritu jovial, disfrutaba ayudando a los demás mientras desparramaba alegría y contaba chistes. Los mismos chistes, una y otra vez, todo el día, paciente por paciente. Ese día a todos nos agradó su presencia. A la hora de almorzar, me sorprendió encontrar que la cafetería estaba especialmente decorada para la ocasión. Me senté junto a las enfermeras de la unidad durante el almuerzo con Andrea. Tuve la oportunidad de hacerle una pregunta crucial. Che, Andrea, ¿quién es ese señor que se llama Jorge? ¿Por qué está aquí justo hoy que es Navidad? Alrededor de 10 años atrás, me cuenta Andrea, la esposa de Jorge estaba gravemente enferma. Él estuvo todo el tiempo a su lado. No había nada que él no hiciera por ella. Andrea, mientras me contaba, interrumpió su relato un momento, en silencio, se tomó unos sorbitos del café antes de continuar. Y así es que Jorge empezó a visitar a otros pacientes cuando su esposa dormía o le estaban haciendo algún tratamiento. Estuvo aquí tanto tiempo que le empezó a parecer natural brindar ayuda cada vez que podía. Y mi curiosidad me hizo preguntarle, ¿tiene familia? Y Andrea se puso seria. Hasta donde yo sé, nunca tuvieron hijos. Y tampoco tiene parientes. Jorge fue testigo del sufrimiento de su esposa durante un largo, larguísimo tiempo. Compartió cada segundo de su dolor y su angustia. La Nochebuena, después que acomodé a su mujer para que durmiera, ellos rezaron juntos. Mientras rezaban, Jorge le prometió a Dios que si él la liberaba de todo ese dolor, él, Dios, la liberaba de todo ese dolor esa noche, llevándola a su hogar, él sería un voluntario en Navidad durante el resto de su vida. Andrea y yo terminamos de almorzar en silencio.